Ahí estaba un cancionón con ese toque pub rock que siempre ha tenido el bueno de Brinsley Swart, un músico que tuvo su banda, luego acompañó a Graham Parker, hasta tocando con un montón de gente, con grandísimos músicos acompañándole, como Martin Belmont, Dux de Luke, en fin, qué gente maravillosa. Y ahora tiene esta canción adelanto de un álbum, que su segundo álbum en solitario, que sacará el próximo 2021 y se va a titular el disco Tangled. Todavía no hay fecha oficial de ese lanzamiento, lo va a sacar Fred Shore Records, y esta es la canción de adelanto, este Storm in the Hills. Él es Brinsley Swart. Con él hemos empezado esta edición 3877 de Plástico, Elástico, Plástico, Elástico, Plástico.es. Y ahora el bueno de Jeremy Morris, con su último disco titulado en solitario, titulado Living the Dream, en el que hay canciones propias y versiones. Versiones estupendas como esta de los Shoes, de los Zapatitos, una de las bandas fundamentales de esto del power pop, en su línea más melódica posiblemente, más dulce, y la canción Your Very Eyes, Jeremy. Your Very Eyes, una de esas canciones preciosísimas de los Shoes, una canción fundamental, como la banda es fundamental en esto de la historia del power pop. Los Shoes, versionados por un músico al que le gusta mucho el sonido jungle, ese sonido melódico de los Shoes, y que él lo hace habitualmente, en sus grabaciones, en sus canciones, y de hecho en este disco Living the Dream pues hay canciones que son muy muy así, muy jungle, muy muy pop, y otras canciones que son versiones, temas propios y versiones estupendas de los Beatles. Bueno, iremos oyendo más aquí en Plástico Elástico, plástico.es. Jeremy, Your Very Eyes, el álbum Living the Dreams, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada lugar. Luego también estamos en las buenas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como son Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba y Radio Soto en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios estupendos y en emisoras estupendas como Rebote FM, que está en San Adrián, en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y en todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Jeremy, pero ahora con su nuevo disco publicado recientemente a través de Rock Indiana, un discazo de pop, un power pop psicodélico, jungle, en fin, Birds, Who, todas estas cosas, un poquito de psicodelia, a través de su banda que se llaman The Lemon Clocks, otro proyecto más del ocupadísimo de Jeremy Morris. Y de Lemon Clocks el disco se titula Time to Wake Up, y la canción que vamos a escuchar, Vampire. Coming up. Los Lemon Clocks con estos vampiros, estos vampires que acabamos de escuchar, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico de su álbum Time to Wake Up. El músico de Kalamazoo, de Michigan, el bueno de Jeremy Morris, con este proyecto que se llama The Lemon Clocks. PlásticoElástico.es. Vamos con una super novedad, novedosa y maravillosa. Ellos son, desde Italia, desde Milán, los Radio Days, que el próximo día 11 de diciembre publican un primer EP, un EP que dará paso a un álbum que saldrá el próximo año, en la primavera, a través de Rock Indiana. Ahora van a sacar un single en vinilo a través de Snap Records y luego sacarán el vinilo también a través de Snap Records. El nuevo EP que sale el 11 de diciembre se titula como la canción que vamos a escuchar, I Got Love. Yo conseguí un amor, I Got a Love. Ellos son los majestuosos Radio Days. Ahí estaba Darío Percy y compañía, los Radio Days desde Milán, con este nuevo EP aperitivo del próximo álbum que saldrá la primavera que viene. I Got a Love se titula esta canción, como todo el disco, como todo el EP, que lo publica en vinilo Snap Records. Un vinilo que además va a haber una edición especial en color, edición también en formato single, portada dorada, vinilo negro, 150 copias numeradas en vinilo azul con portada azul y 20, 3 pressing numerados con portada roja. En fin, todo el 11 de diciembre. Y los Radio Days, qué gran noticia, son divertidísimos y les seguimos desde que empezaron. Radio Days suenan aquí en Plástico Elástico, PlásticoElástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como las musicales y popfm.com, dedicada a la música pop, o a Saltomate o Radio Rock, dedicado a la música rock. También estamos en dos emisoras digitales asturianas, locales, como son Radio Pra.nava y Radio el séptimo cuervo. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora dedicada a la música pop y además a los deportes de los que nadie habla. De hecho, está dedicado a los deportes que nadie habla y también música, buena música. Y también estamos finalmente en una web, un blog, música que se llama El Rock es mi rollo. Ahí también puedes escuchar Plástico Elástico. Y vamos a seguir con una banda que se llama The Gift, una buena banda que acaban de sacar un single a través de Time for Action. Ellos vienen desde Francia y la canción White Light. La canción realmente se llamaba Emily y ellos son The Gift, una banda que procede de Nantes y que hacen un sonido mod un poquito oscuro, mod power pop, punk y un poquito oscuro, un poquito que recuerdan a veces incluso a los mismísimos The Cure. Este es su nuevo single, un single que siguió a un álbum que pusimos aquí en su día, hace ya como 3 años, y que estaba muy pero que muy bien, y ahora, bueno, pues han sacado un single con 2 canciones. Esta es la cara B del sencillo, Emily. La otra se titulaba Beat the Strain. Oiremos aquí esa canción próximamente en Plástico Elástico, porque nos gusta y porque es una buena canción. The Gift son un gran grupo, no te olvides. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos hasta Canadá para escuchar a un músico que se llama Claude Kent, es un tipo al que también conocíamos porque él tenía una banda que se llamaba Clockwork. Y bueno, esa banda sonó hace muchísimos años, hace casi como 10 años, en un recopilatorio del sello Not Lame, imagínate. Bueno, pues ahora este músico ha seguido haciendo cosas en solitario, dando sus clases y tal, y además haciendo canciones. Y acaba de sacar un single que se titula Starting a New Fire, y él es, su nombre es Claude Kent. Con un sonido absolutamente John Lennon, ahí estaba Claude Kent, miembro de esa banda que era Clockwork y que vienen desde Toronto, Canadá, Ontario, Y bueno, este es su nuevo single, Starting a New Fire. Seguiremos a este músico que tiene cosas muy interesantes y que lo teníamos un poco perdido, no sabíamos que estaba haciendo cosas tan, tan decentes, la verdad. Esta canción está muy bien, Starting a New Fire, Claude Kent. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es lo nuevo de uno de nuestros músicos favoritos, uno de los grandes músicos escoceses de todos los tiempos, el señor Daniel Wild, que tiene preparadito un disco que saldrá el próximo año 2021, que se va a titular Atoms and Energy, y de momento nos adelanta esta canción, A Memory. Everybody's trying to lead the perfect life, but what's the perfect life, and are you living it right? Peer pressure squeezing you back in the tube to live the way they do, but maybe that's not you. A memory. Yeah. siempre, delicioso el señor Daniel Weil con esta nueva canción, A Memory, que estará incluida dentro de su próximo disco, Atom and Energy. Desde Glasgow, desde Escocia, Daniel Weil, uno de nuestros músicos favoritos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este, pues ya que estamos con celebraciones, escuchando grandes canciones de Radio Days, de Daniel Weil, las otras también son buenísimas, ¿eh? Pero es que nos hace mucha ilusión tener cosas nuevas de músicos favoritos del programa. Pues vamos con un poquito de sonido navideño, de villancicos navideños, con esto que nos traen los daneses Beatophonics y este A Very Merry Christmas. Taking a trip with a reason. We'll travel by train, sleeping our way through the mountains. Snow covered icicle fountains. Wake up and see we're not dreaming. We will not be home for Christmas. No one's here to mind our business. Spending precious time to Christmas. No. Ahí estaban The Beatophonics, posiblemente sean la mejor banda de música beat de Dinamarca, una banda que lleva ya una década funcionando y que han hecho este villancico, A Very Merry Christmas, con muchos arreglos, teclados, vibráfonos, bueno, muchas voces. Una auténtica maravilla de canción entre el beat habitual de este trío y un poco de power pop y algo de Navidad. A Very Merry Christmas de Beatophonics. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son The Junior League, que han sacado un disco a través de Cool Cat Music, otro de nuestros sellos de cabecera. Esta banda viene desde Luisiana, desde Covington, y su nuevo disco se titula Fall Back y es una auténtica delicia, power pop con mucha delicadeza. You Are Gonna Die Alone, The Junior League. Vas a morir solo, You're Gonna Die Alone. Ellos eran The Junior League, pedazo de banda, con su nuevo disco Feel Back, publicado por Cool Cat Music. Además lo ha sacado junto a un EP que habían grabado también estos chicos este mismo año. Han aprovechado bien la cuarentena, sí señor. Y suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con el guitarrista de Paul McCartney, Brian Ray, que acaba de sacar un single a través de el sello Wicked Cool Records. La canción que incluye este single se titula Got a New Thing. Él es Brian Ray. Got a new thing now. I wanna watch you. Brian May, del músico californiano que tiene una banda montada que se llama Bayonets, buenísima, y que ha tocado con la chica que toca la guitarra en Nube 9, en la banda argentina, y que también ha sido guitarrista habitual de Paul McCartney en sus directos. Brian Ray con este Got a New Thing, publicado por un single publicado por Wicked Cool Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es Coque Belda con una sensacional canción que está incluida dentro del disco de los Bee Gees, Spirits Having Flown. Es una canción que se titula Spirit Having Flown y que estaba incluida también en el tributo a los Bee Gees, volumen número 2, que ha hecho Coque Belda. Temazo que nos descubre este buen músico, Coque Belda. So easily, with a forest glow. Exuberante el pop que siempre le gusta hacer en sus composiciones y en sus versiones a Coque Belda. Spirits Having Flown, una de las canciones que están incluidas en el disco Coque Belda 5, un tributo a los Bee Gees, volumen número 2. Bueno, pues hasta aquí este programa, esta edición 3877 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer y compartir el ratito con vosotros, y os dejo con una banda de Portland, Oregón, buenísima, que se llama The Parson Redheads, y su nuevo disco, un disco titulado Lifetime of Comedy, y con la canción que da precisamente título a este álbum. Un disco que ha sacado el sello You Are the Cosmos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.